En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. El programa número 8, les habla Vero, ¿cómo están todos nuestros oyentes? Bienvenidos. Voy a presentar a la segunda conductora de este programa, Sole, ¿cómo estás? Hola Vero, muy bien, muy contenta. Hoy tenemos un programón de lujo con una banda invitada, así que súper contenta. Y voy a invitar a la otra parte de este programa, a Lía. Hola Lía. Hola a todos, ¿cómo están hoy? Estamos acá en Radio Symphony, también en lo que es Tres Son Multitud, como todos los sábados. Chicas, agradecemos a las voces del Nacional de San Isidro. Claro, el programa que sí. Nos mandó un saludito. Por supuesto. Muy buen programa tuvieron, ¿eh? Hablaron del teatro, estuvo muy bueno. Buenísimo. Sí. Así es. Chicas, ¿qué les parece? Sobre todo Lía, que le gusta mucho. ¿Qué te parece si nos decís las vías de comunicación? Ay, me encanta, chicas, porque me hace sentir de telefónica, me encanta. A ver, dale. Bueno, para todos los oyentes nos pueden llamar por teléfono acá a Radio Symphony 91.3 sí. Al 4732-1122. Muy bien. Ahí está, suena el teléfono así. Hola, Tres Son Multitud. Y bueno, y hablas con habla con nosotros. Si no, pueden escucharnos. Si no son de Zona Norte, nos pueden escuchar en www.3sonmultitud, todo así en, sí, en letras minúsculas, .es.tl. Bárbaro. ¿Sí? Y si, bueno, solo nos quieren mandar un mail durante la semana, dejarnos saludos, pedirnos algún tema, ah, claro, háganlo a 3sonmultitud, también todo en letras, @live, uh-huh, live.com.ar. Y si no, nos buscan en Facebook, ahí está, claro, nos mandan un mensajito por él. Y también para los que nos quieren escuchar, los que no son de Zona Norte, nos pueden escuchar por Radio Symphony, que es www.fm913.com.ar. Muy bien, y si no, viste, como siempre, también tenemos el Facebook, estamos en todos lados. Sobre todo con el Facebook, que se está sumando mucha gente. Y bueno, también está el grupo de Symphony, que sí que cada vez somos más en esta comunidad que va creciendo, eso está bueno. Bueno, chicas, ¿qué les parece si me cuentan un poquito el contenido del programa? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos las noti insólitas, ¿no, Lía? Como siempre, que si querés leemos rápidamente, Vero, los títulos. Dale, me gustaría una saber. Una que dice, le enseñó a leer a su perro. Mira vos. Qué sí, interesante. La noticia que voy a estar leyendo yo, chicas, es: quiere el zapato, no el príncipe. Yo preferiría el príncipe, pero sí, bueno, a ver, vamos sí, a ver después de qué se trata. Y otra eso, que dice: lentes de contacto para tigres. Mira vos, ¿será para el equipo de tigres o los tigres animales? No, parece que para los animales. ¿Sabías que el equipo de tigres hace 106 años que está? Ah, mira qué dato. Mira vos, muchísimo. Estás informada, Lía. No tiene nada que ver, pero lo vi de cuando venía en el colectivo. 106 años de tigre. ¿Quieren saber qué tenemos hoy en tiempo de show? A ver, sí, Vero. Tenemos las noticias, tengo una noticia de Piratas del Caribe. Ajá. También tenemos una noticia de Harry Potter. Tenemos una noticia de El Juego del Miedo. Ay, un montón de noticias. A mí me encanta El Juego del Miedo. Me gusta, pero me da miedito mal. Claro, sí, eso es verdad, seguro, es de miedo. Y también tenemos los estrenos de cine para ir al cine, y si no, pelis para ver en casa. Ah, hay de todo, como saben, y esa es solamente la primera parte de Tiempo de Show. ¿La primera parte? Solo la primera parte, porque la segunda parte es la el honor de tener unos invitados acá increíbles, una banda espectacular de bajos. ¿Bajos? Un trío de bajos que el va a estar acá sonando. Un trío de bajos que nos está visitando hoy y van a estar tocando un par de sus temas. Así que bueno, que no se pierdan Tiempo de Show. No, no, así ni es, ahí se que lo tiene pueden perder. De todo. Bueno, chicas, eso es todo, ¿no? ¿Qué les parece si vamos con un temita? Sí, dale, manda. Dale. Vamos con el primer tema, que es That's What You Get de Paramore. Y seguimos con más Tres Son Multitud. Noticias descabelladas. Escúchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Muy bien, y así arrancamos con el Noti Insólitas de hoy, que dice lo siguiente. Tengo una noticia del 20 de julio del 2009 que dice: le enseñó a leer a su perro. A ver. Una adiestradora de perros logró que un terrier responda a órdenes escritas. La entrenadora Lisa Rosenberg le enseñó a su perrito terrier a responder a órdenes simples, pero escritas. Si el cartel dice bang, el perro se hace el muertito. Si las palabras, si ve las palabras sit up, se sienta. Willow, así se llama la perrita, es capaz de hacer 250 cosas si Lisa se las ordena. Yo solía bromear diciendo que podía enseñarle a que me sirva un martini. Cuenta la adiestradora. Un día le aposté a un amigo que podía enseñarle a leer. Él me prometió regalarme un viaje a México si lo lograba. Así que ahora Willow y yo nos vamos a México. Me tomó 6 meses que reconociera algunas palabras y reconociera a ellas. Pero no solo Pero no es solo mi caligrafía la que reconoce. Si imprimo los carteles en computadora, también obedece. Qué inteligente, ¿no? Pero yo creo que debe haber una explicación. No es que lo debe leer, debe ser por alguna forma o algo, igual que sonidos que los perros reaccionan, ¿no? Claro. Y vaya a saber uno. Lo curioso, ¿no? Me llamó la atención sobre todo lo de que quería que el perro le lleve el martini. Sí. No quiero investigar por qué será. Que en un momento necesita que... Claro, no puede pararse a buscarlo, está mal, pobre. No, bueno, pero por una... No, si ya sí lo enseñó a leer, ¿y cómo se lo traería el perrito? ¿En una bandeja? Bueno, sí. Queda pendiente saber eso. Y bueno, vamos a llamarle y a preguntarle. Bueno, ahora les leo la mía. A ver. Quiere el zapato, no el príncipe. Es una noticia del 24 de julio, ayer. Bueno, está recién sacadita del horno esta. Sí, bueno, sí. Dice así. Una mujer se lanzó como una especie de historia invertida de Cenicienta en la búsqueda de su zapato perdido, ¿sí? Lois Bowne, de 37 años, no encuentra consuelo. Perdió su zapato en Bristol, Inglaterra. El ingrato cayó de su cartera y nunca lo volvió a ver. ¿Por qué el zapato estaba en la cartera? No lo sé. Para comprender el dolor que le causa la desesperación, hay que aclarar que el par de zapatos le salió $700. Ah, por ahí va. Sí. Mostrando fotos del zapato que le quedó, intenta recuperar el otro. Según explicó Lois, desde la primera vez que lo vi, a los zapatos, dice, solo soñé con tenerlos. Volé hasta la luna cuando mi marido me los regaló. Ahí está el tema, chicas. Si no la encuentra, el marido la mata. Más claro, o menos. Sí, seguro. ¿700 mangos y perdés el zapato? Obvio. La mujer ofrece una recompensa de $80 a quien pueda aportar datos que conduzca a la recuperación de su elegante calzado. Entonces le digo, chicas, que nos ganamos $80. Porque ahora le vamos a pasar un mail de Mix Match. ¿Se acuerdan los zapatos que vendían de a uno? Ajá, sí. Entonces, que vaya ahí a Mix Match y que se compre que le falta. Mirá, claro, una solución. Total. Todo esto es gracias a Tres Multitud. Así que este para Lois Bowne de Bristol, Inglaterra. www.mixmatch.com. Sí, algo así. Después lo volvemos a repasar y se lo decimos. Y comprate el zapato que te falta. ¿Y qué hacemos con los $80? Una fiesta en la Symphony. No sé, $80. Bueno, no es tampoco mucho. 8x4 son casi 300 pesos. Ah, bueno, sí, sí, sí. No, sí, bueno. Acá por lo menos entre nosotras... Dámelos a mí, pero... Sí, vos te compras zapatos. Eso es lo que... Sí. Nada más. Bueno, obvio. Y bueno, chicas, yo tengo una noticia del martes 21 de julio que dice lentes de contacto para tigres. Una compañía lanzó lentes de contactos para animales, incluyendo tigres, jirafas, leones y osos. SIB Technologies, fundada por Christy Kreiner, creó lentes acrílicos intraoculares que están desarrollados para adaptarse a cada animal que sufra cataratas. Entre los clientes satisfechos de la firma se encuentran un león marino de SeaWorld de San Diego y un canguro del Parque Natural Australiano que recuperó la vista y una leona de un zoológico rumano. Las cataratas generalmente significan pérdida de la visión para los animales, a diferencia de los humanos, y teniendo en cuenta que la duración de los animales es más corta, eso significa que un mayor porcentaje de existencia está significado por la pérdida de calidad de vida, explicó Fromberg, directiva de la división de veterinaria de la empresa. Los lentes también logran eliminar el síndrome de sacudir la cabeza, que afecta a los animales y que puede costarles la vida. Mira vos, qué interesante. Pero sí, entonces no es como los lentes de contacto nuestros, se lo ponen. Sí, claro, y sea, no les van a pedir que se lo saquen. No, porque cuando empecé a escuchar la noticia, digo, ¿cómo? Porque viste, no te lo puedes pierden, dejar, los contactos te lastiman. Sí, digo, claro. ¿Y es ¿qué? Intraoculares, o sea, que se lo ponen adentro del ojo. Es como una operación, le ponen el lente adentro. Parece, sí, así es. Claro. Bueno, cuestión acá, lo importante del tema, digamos, claro, es que ¿cómo es evoluciona una iniciativa, todo, ¿no? Claro, sí, y es una iniciativa interesante de esta empresa que, bueno, que le encontró una solución al malestar de los animales. Claro, qué bueno. Que si te pones a pensar, estos están en cautiverio, pero los que están afuera, no tener vista significa que están en mucho peligro, porque si no ven al otro, se lo comen, ¿no? Bueno, a tigre por ahí es medio difícil. Sí, me gustan tus pensamientos, Lía. ¿Cómo pensás en el pobre animalito? Al aire encima, ¿eh? Sí, obvio. Así que, bueno, chicas, ¿les parece si les digo las vías de comunicación? Sí. Para que la gente se comunique con nosotras. Nos pueden llamar, que queremos recibir un llamado, a ver si alguien se anima, al 47321122, ¿sí? Nos llaman, hablan con Nico, nuestro operador de lujo que tenemos acá en la Symphony, y acá nos atiende, claro, con la voz seductora de Nico, y como no, salen al aire. También pueden agregarnos al MSN para chatear con nosotras a 3 son multitud, así en letras, nada de poner el 3 en número, no, acá somos 3 son multitud en letras, 3 son multitud arroba live, live, o sea, LI de corta E, muy bien, .com.ar. También pueden entrar a nuestra página que está actualizada, que es www.tresomultitud.es.tl, que está actualizada. Así cada que vez está más linda, Sole. Cada vez está más linda. Sí, entren a la solapa del menú encuestas y ahí pueden estar contestando las encuestas que tenemos, que nos interesa su opinión. Acá, y por ejemplo, sí, Sole, estaba viendo, porque justo la tenemos acá abierta la página, que por ejemplo está, ¿qué personaje te gusta más? Y bueno, hay varias opciones como Katy Catión, Curi, Lola López, que va a aparecer muy pronto, es una chica española, una gran amiga, Anacleta Parra y el doctor T-Love. Aunque sí que bueno, vayan ahí pensando con y entrando a contestar. Está bueno saber quiénes les gustan. Bueno, también nos pueden escuchar la gente que no nos está escuchando, sí, por la 91.3, nos escucha por www.91fm913.com.ar. Ahí salimos para todo Capital, para Estados Unidos, etcétera. Todo el mundo, así es. Sole, ¿te parece si vamos con el siguiente tema? ¿Cómo no? Vale. Vamos a presentar el siguiente tema, que es de Juanes, Me Enamora. Muy bien. Y después seguimos con más Tres a Multitud. Se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda, y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Mi vida es como un remolino de cenizas que se van. entre son multitud, con mucha música, acá bailando como siempre. Bueno, bailamos con cualquier tema nosotras, ¿no? Siempre, sí, la verdad, sí, la siempre hacemos mucho baile. Sí. Bueno, chicas, ¿les parece si aprovechamos este bloque para comentar a la gente, a nuestros oyentes queridos, las cosas que se van a venir entre son multitud? Lo que se viene, chicas. Y lo que se viene, por favor. Es una exclusiva. A mí me dijo un pajarito que vamos a estar cubriendo un evento, un eventón, por decirlo de alguna forma. Chicas, bastante... les comento que acá, bueno, les comento a los oyentes que Sole y Vero se pusieron en contacto con la gente del Martín Fierro. Ajá, ¿sí? Así ¿se es. Escucharon bien, señoras y señores? Sí, sí, sí, el sí. Martín Fierro. Y bueno, una de nosotras va a ir y ellos hicieron todo el laburo, pero la que va a ir soy yo. Sí, sí, así bueno, que así les agradezco a las chicas que bueno. Me dieron la oportunidad, así que vamos a estar cubriendo Martín Fierro, lo que es la entrega de los diplomas, las nominaciones, claro. Y lo que es la alfombra roja. Así es. Así que vamos a tardar de que estar... nos manden saluditos. Así es, Lía, vas a trabajar muchísimo, me imagino. No, voy a estar agotada. Porque chicas, los oyentes van a querer saber quién saludó a tres un multitud. Obvio. Quién estuvo mejor vestido, quién no. Eso quédense segura que Lía, lo van a Lía saber. Se va a fijar en obvio. Eso también. Y bueno, que sí que cuando ocurra este evento, que falta un poquito, pero sí. Pero bueno, estamos muy contentas. Claro. Lo pasaron para agosto, puede ser. Así es, lo pasaron para agosto porque iba a ser antes, pero bueno, con esto de la gripe, mejor, se así pasó. No hace tanto frío, chicas, para estar ahí claro. La noche. Me imagino que estás pensando cómo te vas a ir vestida. No sé, ¿no? Qué voy a poner, chicas, todavía. Bueno. Así que voy a tener andá que pensando, andá pensando. Prepárate la credencial de la Symphony. Me voy a preparar la radio, la credencial, todo de la radio, el grabadorcito. Así que bueno, es un orgullo para nosotras que recién estamos empezando poder cubrir un evento como este, que no es el único que vamos a cubrir, no. Porque se vienen un montón de cosas y nosotras vamos a estar ahí. Buenísimo. Y después para hablar con nuestros oyentes y comentarles sobre eso. También está, les contamos a la gente que mañana vamos a estar cubriendo, gracias a unas entradas que nos ganamos participando, como oyentes, por supuesto. Acá en Radio Symphony estaban sorteando 30 pares de entradas para espectáculos infantiles y nos ganamos un par de entradas para ir a ver justo un espectáculo infantil para nosotras, grandulotas, pero bueno, de Doki, ¿sí? El personaje de Discovery Kids. Ajá. Así que bueno, vamos a estar cubriendo para después traer, bueno, un espectáculo infantil, y debatir. Claro, tiene... comentar a las familias si está bueno para ir a verlo. Que bueno, que es la oportunidad de ir a aprovechar las vacaciones para salir y ver espectáculos tan lindos como los infantiles. Buenísimo, chicas. También tenemos muy pronto nuevas secciones. ¿Ah, sí? Sí, y nuevas secciones que traen premios, regalos para los oyentes. Así que hay que estar atento, va a haber concursos y todo, y la gente se va a poder ganar varias cosas. Igual todo esto va a estar en la radio, en la página que nosotros tenemos. Claro que sí, vamos a ir actualizando de a poco. Muy bien. Y bueno, eso es y todo. Bueno, ¿y qué les parece si ahora vamos con el clásico? Ay, el tema sí, clásico chicas. Que nos gusta tanto. Que hoy trajimos un clásico de, se podría decir de ABBA, pero lo trajimos versionado por Mamma Mía. Sí. Así dale. Que ahora seguimos con Bulebus de Mamma Mía. En tres son multitud. Es momento de viajar en el tiempo. Now we're back to get some more. quiero dar un poquito de la información del clásico sobre la canción. Bullebus es el nombre del sexto álbum de estudio del grupo sueco ABBA, publicado en 1979 por Polar Music. Este álbum presenta mayor influencia de la música disco. Además, fue el álbum en el que ABBA invirtió más tiempo de grabación, al tardar más de un año en completar las 13 pistas que actualmente integra el disco. Esta canción, Bullebus, entró en el top 40 en más de 20 países y en más de 10 alcanzó la posición número 1. En Japón, se convirtió en el único disco del grupo en llegar al número 1. Además, gracias al éxito de la canción Chiquitita, fue el primer álbum del grupo que entró a las listas argentinas y españolas en las posiciones 1 y 3 respectivamente. A vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo del show. Acá en Tres Son Multitud, ya con gente, con los invitados que se van a ir acomodando de a poquito. Pero bueno, mientras tanto vamos a contarles un poquito las noticias que tenemos, chicas. Ustedes que les gusta mucho el cine, les quiero contar que están preparando la cuarta película de Piratas del Caribe. Sí. Ah, mira qué bueno. A mí me encanta Piratas del Caribe. Johnny Depp firmó el contrato para interpretar de nuevo al capitán Jack Sparrow. El estreno sería en el año 2011, ya que en abril o mayo del 2010 comenzarían a filmarla. Se sabe que la cuarta parte va a contar con el mismo director, pero todavía no se sabe si formarían parte de ella la pareja de Orlando Bloom y Keira Knightley. Todavía no firmaron, así que no se sabe. Bravo. Es un secreto. A su vez, Johnny Depp trabaja con Tim Burton en Alicia en el País de las Maravillas, donde haría de el sombrerero loco. Sí, lo vi. Estuve viendo fotos. En la tele. Está muy bueno, está muy bueno. La película estará en los cines a partir del 5 de marzo del 2010, por lo menos en Estados Unidos. Esa es la noticia que tengo, que a mí me encanta, porque que salga otra película de Piratas del Caribe está bueno, ¿no? Así es. También tengo la noticia de que se confirmó Harry Potter y el Misterio del Príncipe tuvo la mejor concurrencia en el primer día de toda la saga estrenada hasta ahora. Las 130.000 personas casi duplicaron a la anterior, que era la mejor que había arrancado hasta el momento, con un poco más de 70.000 personas en el primer día. Pero ¿cómo es posible que la sexta película venda el doble, una semana después de su estreno internacional? En el medio de una suave recuperación de la concurrencia, luego de un bajón impresionante e histórico a causa de la gripe A. ¿Será por arte de magia? No sé. Lo cierto es que la sexta película es un récord, ya que ni los Simpsons tuvieron tanta gente en el primer día. Bueno, para saberlo. Yo amo a los Simpsons, pero la película estuvo media para atrás. ¿Sí? Para mí. No te gustó. Vale, no, no era lo que yo esperaba. No fue tan graciosa como un episodio normal. Para mí. A ver. Uma Thurman. Volvía de nuevo. Todos contamos. Y ahora se mete con los Simpsons. Vamos, la verdad es que acaban a llover cartas documento por Lía. No me quiero imaginar en los Martín Fierro después. Después nos vas a tirar palos de... No, ¿eh? No, yo aviso desde ahora a todos los que van a ir al Martín Fierro que vayan tengan bien cuidado vestidos con Lía. Porque no están en el tengan horno. Cuidado con Lía. Bueno, otra noticia más tengo. Próximos estrenos. A ver. Tobin Bell, que es Jigsaw, confirmó hace unas semanas en una entrevista que ya están hablando con los productores sobre la séptima y octava película del Juego del Miedo, con la que según el actor terminaría la saga. Menos mal, chicos, gracias que termine, ¿no? De alguna vez por todas. La última película representa el debut en la dirección de Kevin Greubert, el director de todos los films anteriores. Saw 6 llegará a los cines argentinos el próximo 22 de octubre. ¿Sabían que la primera película la hicieron en un mes? ¿Ah, sí? Sí. Y hasta tuvo que actuar el director porque no tenían más actores. En un mes no contrataron a nadie. No le pagaron a nadie nada. Le pagaron después. Cuando recaudaron plata y les pagaron claro, los actores. Una vez que tuvo éxito. Sí. La primera película, para que me acuerde, ¿cómo era la primera? Y lo mismo que la 2, 3, 4, 5, pero la primera fue la del baño. Se morían todos, se cortaban todos los pedazos. Ahí Nico dice que es verdad. Así es. Que se claro, ahí está, que andaban con los pies, con la sierrita. Cortado. Sí. Pero eran dos actores dentro de un baño. Y tampoco era mucho. Y ahora te estás enterando que uno era el director. Bueno, sigamos con lo nuestro, no divaguemos más. Tengo los estrenos para ir a ver. Bueno, como dije, Harry Potter y el misterio del príncipe. Dale. Conocidísima. También tenemos Poncho y el secreto de la sirenita, que es una animación de Japón. Ajá. Para ir a verla. Tenemos Sonrisas y lágrimas, que es un drama italiano. Ajá. Y también tenemos Home, otro drama. Aunque sí que hay animación, aventura, drama. Listo. Para ver. Muy bien, pero rápidamente decime dos películas para ver en casa este fin de semana. Que bueno, la gente que no sale quiere ver películas. Sí, claro que sí. A las 22 horas tenemos en Fox Lo que el agua se llevó, que es una animación. La fui a ver al cine. Está buena, a los chicos le va a gustar. Así es. También tenemos en TNT La Isla, que es una peli de acción. Ajá. Tenemos en Universal Inframundo, que es una peli de acción de vampiros, digamos. Tenemos a las 23 horas en Hallmark Hannibal, la segunda parte, que es un thriller con Julianne Moore. Ajá. Está buena, a mí me encantó esa, la segunda parte. Y tenemos... No me acuerdo el nombre. Anthony Hopkins. Así es, muy bien, acá el invitado ya. Menos mal que lo trajimos, ¿sino? Claro que sí. Y tenemos a las 23:30 en FX Mente Siniestra, que es un thriller. Hay varias cosas para ver. Muy bien, todo muy a todas. Me lo todo a todas muy completo, Vero. La verdad que a la gente cada vez le gusta más tu sí, yo sé que tu columna que se porque... quedan viendo las pelis. Sí, sí, por supuesto. Sí. Así que bueno, ahora vamos con la segunda parte de Tiempo de Show acá a presentar a la banda invitada que nos visita hoy. Así que es están con nosotros. Claro que sí. El trío argentino de bajos. Un fuerte aplauso. Estamos con Pablo, Héctor y Ricardo. ¿No es cierto? Bien, hola chicos, bien. Bienvenidos a Tres o Multitud. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy bien. Bueno chicos, ¿les parece si nos van contando un poquito sus experiencias? ¿Cómo es que... ¿Cómo arranca esto del trío argentino de bajos? Sus estudios. Además de como con un bajo y en Argentina. ¿Cómo arrancó esto? con tres. esto arranca como una idea. Empezó como una cosa así, medio de experimentar a ver qué hasta dónde se podía llegar con el bajo eléctrico y bueno, la idea era justamente juntarnos en un grupo estable y bueno, empezamos experimentando un poquito a ver qué surgía y bueno, como más o menos la cosa nos iba gustando, decidimos ponerlo a consideración del venerable público. Buenísimo. El cual hasta ahora, por suerte, viene aceptando bien la propuesta, ya que es bastante extraña. Sí. Y cuando ven tres bajos, lo primero que piensan es, bola de graves. Y después, bueno, se llevan la sorpresa de que no están así. Claro, ni es una cosa tan súper experimental que no se entiende, así llena de ruidos y cosas. Claro. Bien. ¿Y ustedes de dónde se conocen? ¿Son amigos de la infancia? No, ¿de la vida? Estos dos individuos son alumnos míos. Pero vos. Así que... Decinos tu nombre si la gente ya Héctor. Reconoce. Héctor. Y... Pablo. Y Ricardo. Listo. Ahí está. Bien. Sí, reconocen la así voz. Que nos conocimos por un aviso de clases mío. Bien, o sea. Empezaron a estudiar y bueno, fueron... Claro, esta no es la formación original, el grupo empezó en el 2002 con otra formación y bueno, ajá, a medida que hubo, habiendo cambios, fueron apareciendo ellos y bueno, yo les propuse, como vi que iban bien los pibes, dije bueno, estos más o menos tocan lindo, los vamos a meter en el desastre. Bueno, podemos ver qué lindo tocan y después seguimos con la entrevista, seguimos preguntando. Dale, cómo así no. Así que bueno, trajeron de todas las chicas. Mientras le contamos a la gente, mientras ellos se preparan, se ponen en posición, que bueno, el trío de bajos se trajo justamente tres bajos, por supuesto. Vinieron con el... Hay un bajo de seis cuerdas que a mí me llama la atención, para mí es nuevo. Trajeron un amplificador y esto no me acuerdo el nombre. Una consola. Consola. Y una consola. Consola, chicas. Muy bien, así que, ¿qué van a tocar? ¿El primer tema cómo se llama? Vamos a hacer un tema que se llama justamente Partamos de una base. Partamos de una base, muy bien. ¿Se lo quieren dedicar a alguien, chicos? No. Bueno, a todos los oyentes se lo dedicamos. Muy bien, entonces cuando quieran arrancan, compartamos de una base. Estamos. Ahí va. Escucharlo, ver tres bajos, ver cómo suenan, es verdad esto que decías que uno espera que todo sea así muy grave, y la verdad que es una linda combinación, los felicitamos. Bueno, sí, está muy bueno. Y bueno, ¿qué les parece si nos cuentan esto ¿cómo que están hablando? Esta canción? Hablemos. Dale. ¿Quién fue el autor? El autor de este tema yo no guío, soy yo. Ah. ¿Cómo la escribí? No sé, no me acuerdo, hace mucho tiempo esto. Este tema es del primer disco que hicimos. Ah, bien. Que justamente se llama Partamos de una base, como el tema, que es del 2002. Así que, la verdad no me acuerdo. Ya, claro, no tengo la menor idea cómo fue que surgió, no, hace pero mucho. Es tuya. Sí, el tema es mío. Sí. Muy bien, buenísimo. ¿Y te parece, Héctor, si nos contás estos que vos nos hablaste del festival que están armando? Bueno, estamos organizando un festival de bajistas, que en realidad ya es la tercera edición, lo venimos haciendo todos los años, donde, bueno, va a haber conciertos de bajistas y de grupos pertenecientes a bajistas. Esto va a ser el 1 de agosto y el 2 de agosto en Capital, en el lugar que se llama El Perro Andaluz, en Bolívar 852, en San Telmo, en el barrio de San Telmo. Ajá, a partir de las 7 de la tarde, bueno, tenemos una programación de lujo, porque va a estar Daniel Massa, que es el bajista de los famosos bajistas de los Fatoruso, aparte es un músico que ha tocado con Yaván y con mucha gente del extranjero. Y Machi Malco, que es un legendario bajista que ha tocado con Papo, con Spinetta, Los Abuelos de la Nada. Sí. ¿Qué va a estar ahora en este festival? ¿Solo hay bandas como ustedes que tocan solo bajo? Hay bajistas que se presentan solo. Hay diferentes formaciones. Bueno, nosotros el trío de bajos. Después está Damián Bernis, que hace una onda más folclore en dúo de bajo con una cantante. Es una cosa bastante novedosa. Roberto Moreno se presenta con el cuarteto. Daniel, el gordo Massa, va a tocar el solo. Matías D'Amato, que es un bajista de Rosario, que viene, él va a tocar en dúo con un baterista. Y después Federico Arbia toca solo. ¿Qué me estoy hablando? Bueno, Machi toca con el quinteto de él, que es teclado, guitarra, el en bajo, batería y una cantante. Bien. Y después, bueno, ahí sí, hay de todo un poquito, ¿viste? Hay bajistas solos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y después hay presentaciones de instrumentos, de equipo, va a haber un stand con discos. Buenísimo. Todo dedicado al bajo eléctrico, así que los bajistas no se lo pueden perder. Entonces, bueno, después vamos a estar subiendo esta información a la página, así la gente entra a nuestra página en la sección de la agenda de Tres o Multitud, ahí donde recomendamos eventos, y bueno, así ya pueden ver la dirección y, como no, ir al festival que organizan ustedes. Perfecto. Y hablando un poquito de los bajos, porque acá tenemos dos bajos de 4 cuerdas, como decía Vero, uno de 6. Sí. Que es el tuyo, Héctor. El mío es de 6, sí. ¿Y cuál? Yo, porque soy media ignorante en el tema de los bajos, ¿cuál es la diferencia o qué te permite? Cuando hacías los solos, escuchaba bastante como un solo de guitarra, ¿puede ser? Bueno, me preguntan la diferencia, digo, te tiene 2 cuerdas más, pero bueno, es un chiste viejo. La diferencia es que con el bajo de 6 cuerdas tenés una cuerda más grave y otra más aguda con respecto al bajo de 4 cuerdas, que por ahí es el más común, ¿no? Ajá. O sea, yo tengo una más grave, que es una sexta, y tengo una primera que me permite trabajar más en agudos. Ajá, que para este tipo de formaciones es bárbaro, porque puedo ampliar mucho más el rango y no estar tanto en el registro de los graves, que es una cosa que cuidamos mucho, porque obviamente al ser 3 bajos hay que cuidar mucho el rango de registro para el tema que se escuche claro lo que tocamos, ¿no? Claro. Buenísimo. Yo quiero preguntarle a los chicos, a todos, a los tres, si de chicos tenían ese sueño de tener una banda y por eso empezaron a estudiar bajo o no tuvieron ese sueño, se encontraron con el instrumento y bueno, ¿les gustó? Sí. ¿Cómo fue? A mí también desde chico, más o menos en la época de la secundaria, por ahí. Ahí empezó. Claro. Como todos. No quiere tener una banda. Claro. Empecé con el rock, empecé escuchando rock. Después empecé a estudiar música y bueno, me fui abriendo. ¿Y vos sos músico o tenés otra profesión? ¿Esto es más tu hobby o vos vivís de esto directamente? No, yo trabajo en una empresa y. Ah, bien. Tu hobby es el laburo, mi hobby. Es al revés. Me gustó eso, esto está bueno. ¿Y vos, Pablo? Igual, también. ¿Trabajas en una empresa? En una empresa y. Y lo que pasa es que te dan los horarios y la plata para comprarte el bajo en una empresa. Entonces después puedes ir a tocar. Y sí, estaría bueno vivir de esto, pero todavía no. Claro. No sé. Y bueno, como todo en el arte. Sí, es difícil. Si nos ponemos a hablar de este tema, podemos estar horas. Sí, así que. Pero bueno, chicos, ¿les parece si nos hacen otro tema más? Claro, bueno, sí, va a ser un placer. ¿Cómo se llama este? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Con qué nos van a deleitar? Japonés. Se llama Shinjitsu no Shi. Shinjitsu no, Yakusoku. No, Yakusoku vamos a hacer. ¿Agarraste Shinjitsu? No, Yakusoku. Bueno. ¿Fuera? No, está ahí. Y bueno, ahí están buscando, entonces están buscando la partitura. Y te equivocaste de chino, loco. Claro, se equivocó de persona. No, mientras les cuento. Es un tema que se llama Yakusoku wa Iranai, que es el tema de un es el tema de un anime que se llama Naruto, creo. Ah, bien. Me parece que es el tema, sí, es el ending de Naruto, creo. Claro. Ah, bien. Qué bueno, ¿lo hicieron en base a eso o van a hacer esa canción? Ah, de Skaflow, perdón, me equivoqué de anime, de Skaflow. No, nos gustó el tema, en realidad en una época nos agarró así muy por el anime, entonces hicimos un arreglo de cuatro temas, y de los cuales sobrevivieron este y bueno, el otro que nos confundía. Claro, inspirado en el dibujito, hicieron este. No, es el tema del dibujo. Es un arreglo del tema del dibujo. Entonces, para los fans del anime, acaba este tema. Le vamos a dedicar Muy bien, cuando quieran. Perfecto. Anime que se aproxima, no, hoy, mañana, están con un evento de anime, tendrían podrían estar tocando miles de hoy, seguidores cuidado. Ahí, obvio, claro que sí. Se hubiera moderado antes, sí, claro. Sí, ¿no? Bueno, para la próxima les avisamos, así, bueno, claro, se van con, sí, van, con los bajos, así que bueno, les agradecemos muchísimo su participación en el programa, la verdad que, bueno, nos quedó un poco corto el programa, pero nos pasa volando, sí, pero bueno, están invitados para cuando quieran venir a tocar, incluso acá vimos que a los chicos de eso se trata, que ya están en el estudio, les gustó la banda, así que cuidado que puede haber otra invitación acá, bueno, cómo no, ahí, a que vengan a tocar. Con bloque de saludos, aprovechen, manden saludos o alguna información que nos quieran mandar, que ya estamos cerrando. Lo del festival, y después estamos así medio como en gira, nos vamos el 16 de agosto a Santa Teresita a tocar, ajá. El 21 de agosto estamos en Monte Grande, el 11 de septiembre en San Nicolás, parecemos una banda bailanta. creo que si todo cierra bien, a mediados de septiembre o principio de octubre nos estamos yendo para Mendoza. Buenísimo. ¿Cómo vamos a volver de Mendoza? No sé. Pero... A dedo, ¿sabes? Si alguien nos banca el aliento, nos volvamos. Gran gira por la... La idea es esa, ¿no? Claro, sí, queremos la chupar, en realidad no tocar. Pero... Así que bueno, y saludos, no sé, ¿quieren saludar a alguien? A mí no me está escuchando nada. Ay, chicos. Bueno, entonces a nuestros oyentes de Symphony, de Tres Multitud, sí, acá ya dijeron, mandaron un mensajito. Juanto dice, muy buena la banda. Bueno, gracias. Juanto, también nos saludaron Norma y Carlitos. ¿Quién más? Matusi. Maru y Fernanda, así que les mandamos un saludo grande. Bueno, chicas, yo aprovecho para mandarle un saludo a mi mamá y mi papá que están en Miami, que ya me advirtieron que busquen en el placar la ropa para ponerme para el Martín Fierro y que no ande comprando por ahí por el Unicenter. Prometo hacer lo posible, pero... No gaste más plata, Lía, es eso. Es que... No, pero revelate, su hijo se van a Miami. A vos te dejan acá y no te dejan comprar ropa, no. No, revelate. Zapatos tiene que ser. Un par de zapatos nuevos seguro. Sí, siempre. Como mínimo, como Así mínimo. Así que buenísimo. ¿Algún saludito más, chicas? Además de a los chicos de Esos de Trata que están por están entrar ahí, al están estudio. Ya están apurando diciendo, bueno, chicas, vamos. El horario. Déjenme, chicas, recomendar nomás Playa Bonita de lunes a domingos a las 16 horas en el Teatro de la Comedia Rodríguez Peña, 1062 Capital Federal, que si se acuerdan, hemos tenido a una de las protagonistas, podríamos decir, de Playa Bonita, claro, acá en nuestros estudios, a Maggie Antonowicz, así que recomendamos... ¡Nos están apurando! Bueno, entonces dejamos para la próxima, iba a entrar Agus al último bloque de Tres o Multitud, no sé si está ahí, bueno, ¿la dejamos para la próxima? Vale, para el sábado que viene. Les agradecemos nuevamente al trío de bajos. Gracias por pasar por Tres en Multitud. Y bueno, puedo dedicar el tema a todos los oyentes y a todos los que les guste. Dale. Esta canción se llama Así que nadie lo sabrá. Y bueno, y me encanta. Así que bueno, nos vamos bailando. ¿Y qué decimos, chicos? ¿Qué les decimos a nuestros oyentes? Que se acuerden que dos son compañía, pero tres son multitud. Hasta la próxima, chicos. Esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá.